Ya son las 7 de la tarde y con la sintonía de cada lunes te recuerdo que estás escuchando Onda Terral y esto es Ponte Voz. Muy buenas tardes. En el programa de hoy, además de música, vamos a hablar de otras opciones o alternativas de comercio. ¿De qué es Algarvía en transición? Y hablaremos también del Algarve, que es su moneda de intercambio. Y será Juan Carvente, como miembro y usuario, quien pondrá voz a este interesante proyecto. Quédate con nosotros. Ahora un poquito de Yes on Mars para crear ambiente y volvemos ya. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure there's no need. Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sail Boat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sail Boat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Juan Calvente forma parte de la comunidad Algarvía en Transición, en la que desde hace varios años usan una moneda de ámbito provincial llamada el Algarve. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Rocío. Bienvenido. Bueno, Juan, si te parece, me gustaría que nos hablases un poquito de ti para que podamos conocerte y cuéntanos, por favor, qué es Algarvía en Transición. Bueno, pues te puedo contar. Yo soy una persona con mucha inquietud social, ¿no? Desde que tenía 13 o 14 años aproximadamente, pues en mi pueblo, en la Cernea Ronda, pues montábamos asociaciones juveniles. A partir de ahí siempre he tenido una inquietud por lo social, ¿no? Y me ha encantado, me ha encantado desarrollar ese ser social mío. Sí. Y lo sigo haciendo, ahora desde otro enfoque, que es la comunidad de la Algarabía. La comunidad de la Algarabía es una comunidad en transición. Los movimientos en transición plantean que se parten de un movimiento en Inglaterra, ¿sí?, a principios del año de este siglo. Uh-huh. Y entonces se plantean como que la sociedad actual es una sociedad muy fosilizada, en el sentido de que depende mucho del petróleo. Y el petróleo se está empezando a acabar. Entonces hay que transicionar de una sociedad donde ha sido real, porque evidentemente el petróleo cuando ha tenido más protagonismo mundial es a partir de 1950, y todo se ha hecho en base al petróleo. El 95% del transporte internacional depende del petróleo. Sí. ¿Qué pasa? Si eso se acaba, como todos los indicadores están planteando, se acaba, sí, pues vamos a tener un gran problema. La pandemia está siendo muy triste como es, no supondría nada comparado con lo que viene, porque dependemos tanto del petróleo que si de la noche a la mañana se acabara el petróleo tendríamos un caos importante. Sí. Este tipo de comunidades lo que plantean es hacer una transición, y una transición desde lo local. Es como, pero no el localismo, sino en una visión como piensa globalmente y actúa localmente. Y entonces en ese localmente, aquí nace en Coín, pero extendiéndose a la comarca y a la provincia, un movimiento en transición, donde el proyecto más estrella es el mercado, sí, ¿vale? Con la moneda social. Entonces lo que se pretende es defender un poco, no defender, construir sí, una autonomía local, para no depender tanto de la bolsa de Nueva York o del Iber de Madrid. No porque sean mal, sino porque ese modelo creo que se está acabando. Y entonces, antes de ir a una situación caótica, pues hacer un ordenamiento y hacer un empoderamiento personal y al mismo tiempo colectivo, ¿no? Más o menos se podría decir eso. Obviamente se podría estar hablando horas y horas de lo que es un momento en transición. Ajá. Juan, ¿y aproximadamente qué número de usuarios estáis dentro de esta comunidad? Pues ahora mismo no hay un número exacto, pero yo creo que puede haber en torno a 600 y pico personas que utilizan la moneda social. Hay semanas que en los mercados, porque digamos, se crea en mercado Villafranco, que es una pedanía de Laurín el Grande, ¿sí? Y ahora mismo, desde la semana pasada, se empezó en Marbella. Son mercados donde solamente se utiliza la moneda, que es el Algarve, ¿vale? Entonces, el Algarve, pues hay semanas que hay más usuarios, sí, y hay semanas que hay menos usuarios. En Marbella ayer, el sábado pasado, estaba lleno, y en Villafranco el viernes pasado, porque el viernes se hace en Villafranco y el sábado se va a empezar a hacer en Marbella. Ajá. Hay menos, pero hay menos y hay veces más, ¿no? Sí, que fluctúa el número de personas. Evidentemente. Entonces, en realidad las personas que utilizan las monedas sociales no son usuarios, son prosumidores, que son productores y consumidores. Es decir, por eso se llama ser prosumidor, ¿vale? Sí. De la composición de esas dos palabras, de producto y consumidor. Porque en realidad para hacer uso de la moneda, ¿sí? Cuando te das de alta te dan 50 algarves, y con eso ya operas. Puedes comprar lo que haya en el mercado. En el mercado no es que se puede comprar con el algarve, ¿vale? No con un euro. Entonces, digamos que el planteamiento es que cada persona preste un servicio. Y en ese servicio, yo, a través de una aplicación que está en ciclos, es una aplicación que se baja, ¿sí? Si he comprado un kilo de tomate y cuesta un euro, sí, pues yo al que le he comprado el tomate le doy un euro, un algarve, sí, y yo tengo menos un algarve, ¿vale? Sí. Entonces, pero yo tengo que, porque si yo sigo haciendo, los 50 algarves se me acaban. Entonces yo tengo que producir, por eso es prosumidor, productor y consumidor. Sí, sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo hago kombucha. Ajá. Y yo intercambio, es decir, vendo kombucha en Algarve dentro de la comunidad cerrada. ¿Sí? Para pertenecer a esa comunidad tienes que darte de alta. Y entonces, pues, yo también tengo tomates, vendo esos tomates, ¿no? Perdona, Juan, sobre la kombucha, ya quedamos para que otro día nos cuentes lo que es la kombucha, si quieres, ¿vale? Claro. O luego, ¿vale? Que no sé lo que es y tengo claro. Pero para no cortar así sí, hilo de lo que estamos. Sí, sí, además es una bebida que se está poniendo de moda en España, pero bueno, en otros países también. Entonces yo soy un productor y a mí mismo soy un consumidor. Sí. Entonces soy un prosumidor. Entonces, digamos que ahí se está creando un mercado alternativo, sí, donde la gente puede comprar un 30% de verduras, por poner un ejemplo. Sí. O de comida, mejor de verdura, decir, porque la verdura se puede comprar casi toda. Hombre, es de temporada, son productos naturales, etc. Entonces, el objetivo es que yo, como prosumidor o como usuario, sí, yo lo que hago es que puedo toda la verdura de la semana lo puedo abastecerme de estos mercados, tanto el de Villafranco como el de Marbella. Sí. Digo por la verdura. O de otro, o de plantas, hay diferentes. Claro, hay gente que compra sal marina, sí, ecológica, la compra y la vende en el mercado. La compra en euro y la vende en Algarve. Ajá. Para sin poder seguir teniendo moneda, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, es la construcción de una comunidad. Para mí, los movimientos de intervención no están en contra de esta sociedad, ¿sí?, sino que hacen construyen otra sociedad que creen que es más justa y más lógica. Ya. ¿Vale? Y dentro de Algarvía en Transición, Juan, actualmente, ¿qué proyecto estás llevando a cabo? Pues hay varios, pero el que se le está dedicando más tiempo es a los mercados, sí, pero también a una escuela de campesinos. Es decir, como desgraciadamente en los años 60, 70 y 80, sí, en el siglo XX hubo un éxodo rural, entonces, y la gente campesina está muriendo, sí, se está muriendo por vieja. Sí. No hay un relevo generacional como se plantea. Puede dar a la Algarvía se ha planteado una escuela campesina donde la gente se enseña a hacer agroecología. Sí. ¿Eh? Entonces, porque se entiende que lo que tenemos que hacer es una agricultura que sea sustentable o como se dice en algunos sitios, tenemos que regenerar los campos, por lo tanto tenemos que hacer una agricultura, una agroecología, ¿no? Entonces, pero no solamente ahí, porque por ejemplo yo también estoy enseñando, estoy lanzando un curso de taller de elaboración de kombucha, para que la gente, porque la kombucha, aunque podemos hablar en otro momento, pero simplificando, ¿sí? ¿Sí? La kombucha es un probiótico. ¿Sí? Lo que se pretende es que haya una autonomía personal, colectiva, y y como se dice en estos tiempos pandémicos, pues también tenemos que intentar tener una autonomía inmunológica, es decir, tenemos que tener un sistema inmunológico sano, vamos a decir, ¿no? Hay muchos sectores de salud que hablan que hay que tener una inmunología autónoma, o sea, una autonomía inmunológica, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora mismo se pivota esos dos proyectos y evidentemente se pretende que de ese núcleo, de esa comunidad de Algarvía, nazcan más proyectos. Pero un proyecto que den el protagonismo a las personas, sí, y a la comunidad. Okay. Y aquí paramos un momentito y aprovechamos para escuchar la primera presentación de hoy. Soy Marina de Marbella y después de un año tan complicadito como el que hemos tenido, nos viene genial una canción tan positiva y tan llena de energía como la de Girasoles de Rosalén. Seguro que os encanta tanto como a mí. Besos. Maravillosa propuesta de Marina, gracias por traer a Rosalén. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior.

pues llevar a una persona, acompañar a una persona. Ajá. Puede ser de coaching, puede ser de decir de muchas cosas, ¿no? De pintar algo. O sea, sí, prestando diferentes servicios, no es solamente. Porque mucha qué interesante. Claro, mucha gente se plantea, ¿yo qué hago? Yo no sé. Claro, sí, yo, sí, sí. Yo no es que sé. No tengo un huerto. Claro, no, pero la persona puede, es decir, acompañando a una persona mayor, ¿no? Por ejemplo, ya. Dando charla, ¿no? Prestando un servicio. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo puedo decir, oye, si tienes que ir aquí de un lugar a otro, yo te llevo en mi coche. Ajá. ¿Vale? No, es decir, hay muchas formas. Sí. Hay también gente pues que no sabe montar en bicicleta, ¿sí? Y le enseña a montar en bicicleta. No sé, es decir, como hay muchos servicios, ¿no? Además de los palpables, ¿no? Y lo que comentabas de que si el euro si el argalo es complementario al euro, yo diría que son monedas diferentes. Uh-huh. No, ni está para restarle el protagonismo al euro, porque parto de una realidad que yo no estoy en contra de nada. Sí. Es decir, porque estar en contra de algo es perder el tiempo. Uh-huh. Y no construir tu verdad. Sí. Es decir, cada persona tiene su verdad. Sí. ¿Vale? Es decir, eso es lo que dice la física cuántica. La física cuántica dice que no existe la realidad. Uh-huh. Existe el observador. Sí. Por lo tanto, para mí es la construcción, el argarve es básicamente más que una moneda, es la construcción de una comunidad, sí, local. Uh-huh. ¿Vale? con una visión global, ¿no? Es decir, porque se ve que el planeta se está deteriorando, tanto social como ecológica, como políticamente, etc, como en distintos ámbitos. Sí. Entonces, hay que poner, ¿no? Hay que, como decían los chinos antiguos, ¿no? Es decir, no merece la pena maldecir la oscuridad si no enciendes una vela. Yeah. ¿Vale? Prefiero encender una vela que maldecir la oscuridad. Y en ese sentido, el argarve para mí es es la construcción de una comunidad. Uh-huh. Básicamente, ¿vale? Es decir, porque una persona porque ahí hay un debate en torno a las monedas sociales que no se puede acumular. Sí. Digamos que porque se oxida, hay un planteamiento de oxidar la moneda. Es decir, sí, como de estancamiento. Claro, porque lo ideal es que haya intercambio. Claro, que haya vida, ¿no? Evidentemente, que haya intercambio, ¿no? Y que la persona. Y eso desde un punto de vista más psicológico. ¿Sí? A mí me gusta mucho ese enfoque porque la persona se empodera también, porque produce algo. Sí, sí, sí. Se valoriza, no solamente desde una perspectiva economicista, sí, sino de aportar. Uh-huh. Sí, porque digamos que lo que tenemos que plantearnos es decir, parto de mi realidad, ¿qué puedo aportar yo uh-huh. a la comunidad? Sí. Y como la comunidad global es muy grande, pues a la comunidad local. Ajá. ¿Vale? Sin caer en el suministro localista. No se trata de eso. Sí. Porque bueno, esta moneda nace en Coin, pero se ha extendido fuera del ámbito de Coin, ¿no? Y si fuera una moneda de Coin, perfecto, porque incluso ahora mismo los empresarios de Coin se están planteando crear una moneda social, ¿no? Para fortalecer el comercio local. Sí. Porque, dicho una cosa, es decir, la moneda local no es un invento de aquí, de Coin. Claro. Es decir, una de las monedas más viejas, que posiblemente habrá otra. Uh-huh. Es en Holanda, que después de la Segunda Guerra Mundial, sí, ante las ruinas que supuso el bombardeo, la masacre y todo, sí, pues empezaron a crear una moneda que ahora mismo todavía existe y tienen 50.000 usuarios. Qué curioso. Evidentemente eso es un patrimonio, sí, sí, que, sí, que los holandeses en este caso no están dispuestos a soltarla porque saben que que pueden venir situaciones de crisis. Sí, sí. Crisis grandes. Yo hace tiempo oí sobre una en la Axarquía, en la zona de la Axarquía, que creo que se llamaba el Axarco, uh-huh, esa moneda. Luego yo no profundicé en ese tema, pero sí es verdad que me suena también de haber oído hablar. Digamos que en esto, desde el 2008, en la crisis del ladrillo, vamos a llamarla así, sí, surgieron muchas monedas. Aquí en Coin, anteriormente al Garabi estaban los coines, sí, ¿vale? Entonces, se crearon en el 2010 aproximadamente. Entonces, y hay muchas, Pero hay la moneda social no solamente son de los colectivos, de las acciones. Hay ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona creo que también tiene moneda social. Hay muchos ayuntamientos de Europa, sí. Y tanto ayuntamientos como grandes como el de Barcelona o como pequeños. Ahora mismo el Ayuntamiento de Coín con los empresarios está planteando crear una moneda social. Es decir, porque están viendo las ventajas que tiene la moneda social, sí. de apostar por lo local. Y yo hablo del concepto de comunidad. Entonces, por eso yo decía que para mí no es ni alternativo ni complementario. Yo diría, porque matizando, podría ser más al complementario que alternativo, porque evidentemente están coexistiendo, ¿sí? Y no es malo que coexistan. Uh-huh. Porque no, el Algarve no pretende, obviamente, sí, obviamente, sí, sí. No pretende eliminar el euro. El euro, sí. Evidentemente. Pero sí que pretende empoderar. Ya. Empoderar lo local. Ya. Que ahí está el cambio de conciencia, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, encender esa vela, ¿no? Claro, que decías tú al encender principio. Esa vela, no maldecir la oscuridad, porque sí, ya, porque sí, si no, sí. Al final te marchitas. Y Juan, mirando al futuro, este proyecto estupendo que es Algarvía en Transición, ¿cuáles son las expectativas o cómo lo ves tú de aquí a 10 años? Wow, pues lo veo con mucho futuro, ¿no? Porque tiene un presente muy vigoroso. Uh-huh. Cuando tienes un presente muy vigoroso, si no se hacen cosas muy locas, pues evidentemente el futuro es muy vigoroso también. Sí. ¿En qué sentido? Es decir, porque las crisis, ahora mismo no tenemos una crisis de salud, tenemos crisis económica, tenemos crisis política, sí. Tenemos crisis religiosa, tenemos crisis económica, en fin, tenemos evidentemente la crisis que cambia civilizaciones, son las crisis ecológicas, yeah. Porque no se sostiene. Entonces, digamos que hay que plantear la cultura de la regeneración. Ahora se habla que el desarrollo sostenible ya no es viable, ya no se puede sostener esta sociedad insostenible. Vaya. Hay que plantear una sociedad regenerativa. Hay que regenerar todo, yeah. Absolutamente en todo. Empezando por lo personal, y yo soy el primero, es decir, yo tengo que, porque si no, es muy fácil decir que los políticos tienen que cambiar cuando yo no cambio. Eso es follería, como se dice, eso es follería. Sí, sí. Yo tengo que cambiar, yo tengo que regenerarme, ¿no? Desde la salud, desde la forma de pensar, y por eso pienso que los movimientos en transición, ¿sí? Los movimientos que plantean que el hacer el énfasis en la construcción de lo local, de recuperar lo local porque lo global lo ha absorbido, uh-huh. Pues a mí me parece que tienen todo el futuro. Porque se está planteando que el petróleo le queda nada, y el petróleo, es decir, nada son años. Es decir, hay el premio Nobel de Economía del 2006, creo, o 2004, ahí me bailan las cifras, uh-huh. Planteaba que el propio capitalismo puede terminar en el 2030. No son datos míos, ¿no? Ahí estamos en una crisis fuerte de sociedad. Sí, sí. Por lo tanto, hay que buscar la cooperación. La competitividad nos ha llevado a la destrucción, ¿no? Sí. El capitalismo se basa básicamente en su vehículo, que es el crecimiento. Crecer en un planeta finito tiene los días contados. Sí. Y el crecimiento está autoexplotando el planeta y autoexplotándose el ser humano. Sí. Por lo tanto, ese modelo está acabado. Entonces tenemos que reemplazarlo por la competencia, por lo competente. Ajá. Y por la cooperación. Qué bonito eso. Entonces, que dices. Claro, la competencia por lo competente. Claro, entonces ese competente desde la cooperación, digamos que si cooperamos llegamos a lo infinito, sí. Si competimos, tenemos los días contados. Sí, sí. Porque sí, sí. Nadar, el tenista Nadar ha sido el número uno, pero ya no es el número uno. Sí. Por lo tanto, eso es sufrimiento. No digo por nada, porque me parece un tenista dentro de los deportistas. Sí, pero claro, estamos en constante cambio. Todo va cambiando. Lo que un día en un momento concreto fue un éxito y fue una manera muy beneficiosa de actuar, pues cambia con el tiempo. Eso es así, estamos en constante cambio. Evidentemente, ¿no? Es decir, ahora mismo la forma de trabajar está cambiando, ¿no? Claro, exacto. El teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que. Porque la ciencia es puntera, y esto lo dice la ciencia. que la vida nace no de la lucha por sí. la supervivencia, sino de la cooperación, sí, la sí. mutación, uh-huh. es decir, de las bacterias y de los virus, ¿no? Y ahora mismo, evidentemente, por la cooperación entre las personas. Bueno, Juan, sé que podrías hablarme de una importante variedad de temas porque eres un hombre con muchas inquietudes y que le gusta además profundizar y aprender de aquello que le interesa. Por eso a mí me gustaría que, si quieres, pues te propongo que comentes libremente pues algo que quieras compartir con nosotros y que no nos hayas comentado en estos minutos anteriores. Así que adelante. Bueno, evidentemente, como acaba de decir, se puede hablar mucho, porque a mí es un tema que me apasiona, ¿no? El, como el que le gusta el Madrid o el Barcelona, se puede tirar toda la vida, ¿sabes? El amar es lo ideal, ¿no? Trabajar y vivir en lo que le apasiona a uno, porque eso también repercute en la salud personal y de la familia y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, si la gente tiene interés en conocer esta experiencia más en profundidad, uh-huh. pues lo que le invito a que se pase en principio por Villafranco los viernes, es ¿sí? un sitio que por el mercado, ¿no? Por el mercado, está en la venta, en una venta del pueblo, de sí, Villafranco. En la entrada, la venta La Masía, esa que está ahí en la entrada. Efectivamente. Y después, bueno, el Ciclos. Cuando se baja en la aplicación de Ciclos tienen que poner Algarabía, porque Ciclos es una página que digamos alberga todas las muchas monedas sociales, uh-huh. ¿vale? Entonces tienen que poner Algarabía o Algarve. Y entonces básicamente yo quiero decir, digamos que yo sí que tengo ese yo no quiero criticar a nadie y no quiero enjuiciar a nadie. Sí. Entonces eso es lo que quiero lanzar. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? Es decir, para no perder el tiempo. Sí, sí. Es decir, yo prefiero construir la autonomía uh-huh. que destruir, de que criticar lo que no me gusta. Ya. Yeah. Es decir, porque en la medida que yo le dedico tiempo a mejorar como persona, sí. estoy aportando una mejora a la sociedad, uh-huh. a la humanidad, sí. a la sociedad, al planeta, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa eso es ver qué puedo yo aportar. Es decir, primero, creo que es conocerme quién soy yo, más sí. allá de que soy Juan, que soy hombre, que soy claro. blanco. Es decir, sí, porque lo que puedo aportar depende bastante. Claro, claro. Y al mismo tiempo conectar con mis cualidades. Sí. Si uno sabe cuáles son sus cualidades y las aporta, sí, sí, evidentemente sí, sí. van a pasar dos cosas muy maravillosas. Una, que va a estar vibrando la persona porque está haciendo lo que le apasiona. Lo que le gusta, sí, sí. Y al mismo tiempo ese apasionar se multiplica en la sociedad. Porque lo que vas a juntarte con otra gente que tiene la misma pasión sí. y vaya a multiplicar. Y eso es la cooperación. Y eso yo creo que es lo que está pasando hoy aquí. Evidentemente, totalmente. A ti que te gusta la radio y a mí que también me encanta sí, la radio. Sí, sí. Y hablar de estos temas, pues evidentemente es maravilloso. Sí, sí. Bueno, Juan, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido hoy y que estés compartiendo con nosotros y poniendo voz en Onda Terral a este proyecto de transición. Y además también agradezco que tú mismo me des la oportunidad de que yo humildemente pueda colaborar de esta forma para hacerlo llegar también a más personas, con tu ayuda. Pues gracias y gracias por la invitación y por... Sí. Y por difundir, ¿no? Por difundir proyectos de transición. Sí, sí. Muchas gracias. Por nada, a ti. Y esta es tu casa. Gracias. Hola a todos, yo me llamo Carmen y también escucho Onda Terral. Y me encanta la canción de Complicidad de Vanessa Martín. Un beso súper fuerte. ¡Mua! ¿Y qué más puedo yo añadir a esta presentación tan completísima de Carmen? Eso sí, te recuerdo que puedes enviar tus presentaciones a ondaterral@gmail.com. ¿A qué esperas? Hoy, gracias a Carmen, escuchamos a Vanessa Martín. Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.